Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Confirmo que se ve bien. Se ve bien, ¿no? La onda. Está grabando. Es que ayer fue tremendo. Y es posible que fuera por el otro que no me fijé bien. ¡Ojo! Me pareció que sí, porque como son dos... Sí. Está sonando por ahí lejos... Tum en las cascadas del universo. Eso es. Y lo está haciendo en el programa 956. Hoy es 2 de mayo de 2025, viernes, día de Hathor. Clave oracular 2596. El 2 en el Siam es papel, sí. Así que el día se llama papel en trabajo sensitivo. Y es alucinante los oráculos porque son, reflejan el día, pues de una manera súper fina, vamos. Es un tipo de trabajo el que realizan intelectuales, diseñadores, todo lo que coge una idea y lo plasma en algún plano, ya sea en un ordenador o en papel. Todo eso es el trabajo de hoy. Y además relacionado con lo afectivo, con la emoción, con la belleza, con la estética, con el buen gusto y con el sentirse de una forma armónica. Porque la regente es la omnipotencia del amor, Hathor. Claro. Y es todo lo amable y más. Y cabría señalar que a la duda, pregunta, cuestión, dices, pero yo no soy sensitivo, o sea, no he nacido en viernes y siento todo eso. Entonces ahí es donde entra un factor muy importante, es el bifísico, polifísico. Sí. Y entonces es como sí. Así que no es una argucia ni es nada, es así. Trabaja así el carácter. Y el carácter, y claro, es que lo que son los arquetipos tienen tantos niveles, porque están en todos los niveles de consciencia. Y el amor sobre todo es el amor con todas sus consecuencias, o sea, de lo mismo desde lo más abajo, porque además lo sensitivo puede ser súper sutil y de buen gusto y refinado, o puede ser también grosero, cuando viene el caso. Claro. Y todo eso, pero aman. Eso. Los que nacen en viernes aman. No quiere decir que los demás no amen, pero de otra forma, no es su carácter. Ahí está. No es su predominante, no es lo que marca su vida. Exactamente. El día de la semana marca muchísimo lo sensitivo hoy, el viernes. Influencias, 5 sobre 2. Victoria de la sensibilidad. Mira. Ahí los retos y la conquista es en el mundo de los sentimientos y de lo sensible, de las sensibilidades. Sí, sí, sí. Exactamente. Y como hemos dicho antes, la sensibilidad del el viernes puede ser súper espiritual. Ahí está. O lo opuesto. Sí, ahí. Sí, ahí están los sí, opuestos. Luego eso, claro. Y este es el primero de mayo. Sí, eso. El la primero de sensibilidad mayo. Sensitiva. Sí, victoria de la sensibilidad sensitiva. Ahí está. Encima. Luego el muy conocido 9 sobre 2. El trabajo danzante. Ahí está. La búsqueda de actividades, pues lleva esa danza interminable. Ahí está. La variable, 6 sobre 2. Justicia en ebriedad. Vale. Cuando amas lo que haces, porque amas las acciones que realizas, el trabajo que realizas, las actividades, da justicia en ebriedad. Ahí está. Lo que son y van a ser los viernes de mayo, 6 sobre 5. Estupendo, trabajo en dominio. Qué bueno. El amor influyendo en la economía. Trabaja en dominar, en controlar, en que no haya nada bajo control ni se revele nada de lo que se quiera revelar, ¿no? Eso. Y lo que son todos los viernes del año, que es 6 sobre 9. El amor en restauración. Esto es sobre el espíritu. Todos los viernes de este año. Claro, ya llevamos la tira. Hay que abastecer al mundo del espíritu, enriquecerlo y alimentarlo. Eso, pero quedan aún más. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo amor consciente, rebeldía controlada. Otra vez, amor consciente, otra rebeldía, pero contra lo emocional y la economía de consumo. Ya. Se forma una especie de plato con muchos ingredientes. Claro. Pero que dan como consecuencia el día de ayer. Claro. Sí, además ayer. Y esto sería una broma así malilla y eso, ¿no? Pero ayer fue, ¿verdad? Porque fue el día de los comegambas. Y sí, sí. La economía ahí. ¿Qué te pasas? Sí, sí. ¿Qué te pasas? ¿Qué? Pero eso sí, de... Sí, nosotros de tus impuestos. Sí, nosotros ayudamos. Tú danos, páganos, que ahí nosotros está. Ayudamos dándonos ayer, unos buenos banquetes, hombre. Hombre, ayer era el día de las mariscadas. Sí, no de la parricada, de las mariscadas. Sí. La tabla esmeralda queda que de repente abandonamos, dejamos el pasado. El pasado se queda en ausencia y apartado. Totalmente. No influye en el día y de hoy. Y eso va a pasar... Pues claro, hemos dejado abril, pues ¿qué quieres que pase? Claro. En mayo es más de presente. Pues sí, es el presente. Presente onírico. Onírico, porque es economía y es el presente onírico. Ahí está. El pues sí. Número de Yahweh. El 3, acertado. Fíjate. Sí, hoy hemos acertado. Joder. Subtipología lunar. Plano. Claro, por el papel, ¿cómo es? Sí. Plano. En el Tawin... Tercer día de regencia principal de Chesmu en economía. Que es provecho, y además se le nota. Está en economía porque busca, saca el jugo. Te ya hace... está, de donde casi no hay, pues de eso de ahí, también. También saca el jugo, de sí, todo. Sí. Es tremendo. Sí. Regentes del día. Nut en victoria. Astronómica. Sokari en amor. Transfigurativa. Apis en trabajo. Previsora. Y Selkis en victoria. Túnel. Me ha hecho gracia cuando he puesto, cuando he visto Apis en trabajo, pero es algo que estaba buscando, baterías, pero en vez de para móviles, que se le llama, como no, en inglés, power bank, para... poder banco, no sé qué sentido tiene, pero bueno, para portátiles, sí. Porque no valen, los de, no tienen los amperios suficientes para el amperaje... Y digo, ole. Y ahí mismo entra una solar. Sí. Ah, sí. Tremendo. Sí. Y cuando he visto Apis en trabajo, digo, ¿ves? ¿Ves? Si es que claro, va de suá. O sea, que va solo. Va solo, sí, sí, sí, sí. Entonces, la tabla esmeralda de los arquetipos quedan ausentes rebeldía, astucia y guerra. Gesto hic de negativo a positivo en situación de trabajo sensitivo. Corresponde Tarkam al trabajo y a lo sensitivo. Es la atmósfera que crea un ambiente puro, limpio, donde los pensamientos fluyan rápidamente. Ahí está. Y una plenitud mental, de todas las facultades mentales activas y despiertas. Ya. Entonces es un ambiente, es una atmósfera que está indicada para muchas cosas, para lugares de trabajo, para estudio, para... Un montonazo de cosas. Es literalmente infinito. Sí. Arquetipos taróticos. Pues 3. La sacerdotisa, la fuerza y el juicio. Sí. Son 3 tipos de trabajo. El aprendizaje y la enseñanza en la sacerdotisa mediante la palabra, que es Epta, la inocencia, que es Shed, y las puertas a todos los mundos, que es Eptanum. La fuerza, que Perer. O sea, uno es el trabajo de aprendizaje, enseñanza, el otro es físico y es de constancia y de perseverancia. Y está que perder el método y la constancia a Amenhotep, el arquitecto, y Shesmu, el que hemos mencionado, claro, que exprime para sacar lo valioso. Y todo eso tiene una valoración, un examen. Tiene que pasar un juicio de aptitudes, ¿no? Donde está Osiris, la eternidad, Set, el análisis, y Amentet, la renovación. Aparta lo que no vale y deja pasar lo digno de pasar al siguiente peldaño. Como tiene que evolutivo. Ser. Y eso es también tal cual. Sí. A ver, nosotros somos tan atrevidos que lo explicamos. Es algo inexplicable, pero sí. Va y ¡hala! Además, se puede explicar. Es así, lo explicamos. Sí, porque sí. La mayoría de las cosas te dicen, eso es así, así, así. Dices, ¿por qué? Porque no, es así, así. Porque es así. No, hombre. Venga, déjame en paz. Todo tiene un porqué. Ah, no. aunque sea magicientíficamente, tiene claro, una explicación, aunque sea magiciencia. Es importante. La tiene. Totalmente. Ya ves. Mayón del día. Pues mira, ha salido pescador. Uh-huh. Y jolines, ha salido el 30 y tiene el 39. Sí, la astucia hacia la muerte, que bueno, ahí está la diosa Sui, es que es maravillosa porque es, te atrae, como puede atraer ese, esa cosa del riesgo, del peligro, pero te protege para que no pases en los límites. Ahí está. Y entonces es muy sutil porque es como se nota una sensación cuando te acercas a algo peligroso, notas un aviso. Y eso es Sui, que te dice, cuidado. Y entonces ahí está actuando. Aunque ya sea la puerta para pasar a finalizar una cosa y empezar otra, también te avisa de cuando hay un peligro inminente. Eso. Pero claro, tienes que estar atento. Sí, tienes que estar atento, de verdad. Porque si no... Sí. Pues va a ocurrir y tú dices, es y, que no sé qué, es que no, porque no, no has estado atento. Sí. Eso es todo. En el zono ha salido 1047. Como gemas cuyo valor nadie conoce, tenidas por inútiles guijarros, nuestro tesoro. Claro, una vez más. Sí. Por el poder de mi amor y de los dioses, hágase. Como las estrellas en el cielo son los dioses en la tierra. Como gemas cuyo valor nadie conoce, tenidas por inútiles guijarros, nuestro tesoro. Aleja tu espíritu del mundo de los hombres. Elévate a la gran noche de la música de Birk. Es que es de fuera del ruido. Sí. En el ruido no se puede comprender nada de todo esto. Y entonces, por tanto, la huida es... Eso es una secta. Y ya está. Y ya sí, está. ¿Ya? Eso es que dice... Que dicen raro del sí, espíritu, sí. Pero eso es... Tremendo. Qué pena, de verdad, qué mundo. Sí. Va mundo. Un pequeño recordatorio de que en el sitio que parece que no tal, pero es que no, nosotros hacemos, no, no sé, a lo mejor no hacemos demasiado ruido y eso está bien, pero que en el archivo.nuevo-imperio.org siguen creciendo las cosas. Sí. Que vamos quitando de por ahí. Uh-huh. Antes de que nos avisen de no sé qué. Antes pues de que no, nos las quiten. Ya no. Las guardamos donde debe de ser. Sí. Así que a visitarlo, venga. Ahí está. Sí, sí, sí. Que hay muchas cosas super mientras buenas, seguimos publicando esto y el diario de Uc. En el archive.org. ¿Por qué? Pues porque el otro se va llenando. Ayer, por ejemplo, subimos los capítulos de los dioses chinos, de los dioses vikingos, amerindios. Claro, si publicamos ahí, que es un solo sitio, se va bajando. Yes. No se ve. Entonces, cuando ya terminemos eso, que será a saber cuándo, ya empezaríamos a publicar ahí. Y además, si conseguimos las categorías, ya será menos lío, ¿vale? Pero para eso necesitamos implementar más cosas. Sí, realmente es un arduo trabajo. Sí, de mucha paciencia porque, claro, a la IA le importa un bledo si se equivoca o no. Ella te anima mucho, pero el que tienes que hacerlo eres tú. Entonces, claro, tiene que darse todo. Vamos a tener... Un gran día de Hathor. Y que el amor reine. Y haga de nosotros lo que quiera. Venga. Hasta luego. Hasta luego.